A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Este domingo estaremos recordando a la cantante argentina Adriana Varela, que cruzó de fines de los años 90 al nuevo siglo, pasando de ser una cantante del rock al tango. La oiremos en pistas de su tercer disco, que rotuló Corazones Perversos, de fines de 1994. Primeramente, de Mariano Mores y José María Contursi, Cada vez que me recuerdes. Como un fantasma gris llegó el hastío hasta tu corazón que aún era mío, y poco a poco te fue envolviendo, y poco a poco te fuiste yendo. Si grande fue tu amor cuando viniste, más grande fue el dolor cuando te fuiste. Triste tañido de las campanas, doblando en mi soledad. Cada vez que me recuerdes, la noche amiga melodía, donde el cielo y el mar se pierden, cuántas estrellas me alumbrarán. Cada vez que me recuerdes, tu pensamiento me deshará, y cuando el fin de tu vida llegue, junto a tu vida me sentirás. Mi corazón se fue tras de tus pasos, el pobre estaba ya hecho pedazos, y entre mis manos desiertas, las esperanzas quedaron muertas. Si hay algo que jamás yo te perdono, es que olvidaste aquí con tu abandono eso tan tuyo, ese algo tuyo que envuelve todo mi ser. Cada vez que me recuerdes, la noche amiga me lo dirá, y donde el cielo y el mar se pierden, cuántas estrellas me alumbrarán. Cada vez que me recuerdes, tu pensamiento me besará, cuando el fin de tu vida llegue, junto a tu vida me sentirás. Acompañaron en este tema Adriana Varela, Juan Carlos Sirigliano en el piano, dirección y arreglos. Marcelo Nisiman estaba en el bandoneón. Fernando Suárez Paz, violín. Guillermo Ferrer, contrabajo. Hubo encontradas opiniones cuando se dio a conocer este disco de esta cantante. Se dijo que era una mala imitación del polaco Roberto Goyeneche, aun cuando el polaco apadrinó a esta cantante en su debut. En la radio, un compañero de trabajo creía que era Manzanero el que estaba cantando tangos. Otro amigo me preguntó si se trataba de un travesti, pero una gran mayoría la encontraba aquella voz tabacosa y sensual que invitaba a una aventura amorosa. Vuelve con otra pista Adriana Varela